Toda la información hasta las 9 en Caballero de Día. A ver, ustedes conocen que en Moreno hay una maternidad, es una maternidad realmente importante, que es modelo, digamos, de trabajo, ¿sí? Y de hacer efectivos los derechos, ¿no?, que tienen las mujeres, los niños. Se llama Estela de Carlotto, fue inaugurada, incluso recibió muchos elogios de parte de la administración actual. Sin embargo, en estos días nos hemos enterado que están pidiendo la renuncia, aparentemente por motivos políticos, a quien es la directora y también a su asistente directa, digamos. Así que está en línea Patricia Rosenberg, ella es la directora de la maternidad Estela Carlotto. Vamos a preguntarle cuál es la situación y por qué les están pidiendo la separación del cargo. ¿Qué tal, Patricia? Roberto Caballero desde El Plata, la saluda. Hola, ¿qué tal, Roberto? Buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, si podemos decir buen día en este tema, pero ¿cómo es la situación? Bueno, la situación es así, un poco como la contabas. Tanto mi compañera Cecilia Cervo, que es la directora asociada médica, como yo, estamos en la maternidad realizando un trabajo desde el inicio, desde el año 2013, y el día lunes nos pidieron la renuncia, digamos, luego de elogiar en realidad la gestión. La maternidad es una maternidad modelo en muchos sentidos, sobre todo por los indicadores, por el tipo de práctica que se hace en relación al parto respetado, a la posibilidad de la mujer de elegir cómo parir, con quién parir, de estar acompañada, de deambular. Pero bueno, nos pidieron la renuncia por cuestiones políticas. Así directamente, por cuestiones, no les gusta cómo piensan. Bueno, no hemos dado ninguna otra razón, en realidad. La realidad es que nosotros habíamos estado unas semanas antes justamente planificando el año 2017 y explicitando las necesidades que también tiene la maternidad para seguir manteniendo la calidad y el tipo de atención que tiene. Y tres semanas después nos llamaron para solicitarnos la renuncia por cuestiones políticas. ¿La maternidad depende de la provincia o de la nación? No, la maternidad es una maternidad de administración provincial. Ajá. O sea, es Vidal la que de alguna manera les pide la renuncia. Y bueno, entiendo que no creo que esté Vidal preocupada por lo que sucede en la maternidad específicamente, digamos, pero bueno, el acto es a través de los ministerios, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuánta gente se atiende habitualmente allí o anualmente? ¿Cuántas prácticas se realizan en la maternidad? Sí, la maternidad está todavía en etapa de crecimiento. Desde el inicio, desde que comenzamos con los partos, que fue en el año 2014, nacieron más de 3.200 bebés en la maternidad el año pasado. O sea, esto es un crecimiento paulatino. El año pasado nacieron 1.700 bebés en la maternidad. Es una maternidad que se encuentra preparada para asistir 3.000 nacimientos anuales y que lo que requiere para eso es completar el plantel personal, porque está todavía con un 60% del plantel. Uh-huh. Ahora, todo esto es gratuito, digo, es una prestación estatal gratuita. Sí, claro. Esto es una política pública estatal gratuita, sí. Uh-huh. Patricia, para tratar de entender qué es lo que puede llegar a molestar, porque ellos aluden cuestiones políticas para tratar de desplazarlas del cargo. A ver, fueron nacimientos donde el 87% de ellos se hizo de forma natural, sin medicamentos, sin cesárea. ¿Esto es así? Digo, y hay un plan muy importante para trabajar el tema de salud reproductiva, la libertad de elección con respecto a cómo debe ser el parto. ¿Eso puede llegar a molestar a alguien o pensás que es otra cosa? La verdad es que yo creo que estos son los indicadores que vos contás, son los indicadores que tiene la maternidad. La maternidad es una maternidad de nivel de complejidad 2, o sea, se atienden partos de bajo riesgo y articula con otros hospitales. A lo largo de estos años, estos son los indicadores, aun cuando fuimos creciendo en el número de partos. El 87% de las mujeres tienen sus bebés por parto normal. Esto es muy importante. Pensemos que, por ejemplo, en el sistema privado de nuestro país, el 70% de los nacimientos son por cesárea. Y que la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda es que hasta un 15% es recomendable de cesárea, y después tenemos que preocuparnos porque tiene más trastornos. La verdad es que a mí me cuesta mucho pensar que al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires le moleste esta política, porque justamente un pilar de la maternidad es el de trabajar sobre maternidad segura y centrada en la familia. Es una estrategia para pensar a la mujer como protagonista, el equipo de salud corriéndose del rol protagónico y quedando a disposición de la mujer. Y esta es una estrategia que nosotros incorporamos, pero que en realidad venía desarrollándose por UNICEF a lo largo de los años, y quien hoy conduce el Ministerio de Salud, la doctora Zulma Ortiz, era en ese momento la representante de UNICEF. La doctora Ortiz conoce la maternidad. UNICEF, de hecho, durante su gestión, otorgó los fondos para un proyecto que presentamos para una casa, una residencia para mamás que tengan a sus bebés internados en la maternidad. Así que por eso cuesta pensar que esté como en contra de ese tipo de políticas públicas. Por eso lo que nosotros estamos reclamando, cuando a veces uno dice por cuestiones políticas, ¿y qué son las cuestiones políticas, digamos, no? Es más allá de los nombres, que está claro que las elecciones es potestad de los ministerios elegirlas. Las ministras pueden elegir, obviamente, no son cargos concursados. Nosotros nos formamos para ser directores. Además de la formación de grado, una formación de posgrado, en mi caso una maestría en epidemiología, gestión y políticas públicas, pero obviamente eso es una potestad. Lo que tenemos que asegurar es que no cambie este tipo de política en la maternidad, que lleva a que mujeres y hombres puedan acceder al derecho de tener un parto de estas características. Más de 500 mujeres pudieron acceder a la ligadura subaria, empezamos a convertirnos en un centro regional para vasectomías. Entonces, esta es la política que tenemos que defender. Patricia, entiendo que hoy hay una movilización, ¿no?, hacia allí, hacia la maternidad. Sí, hay organizaciones que vienen trabajando. La maternidad tiene mucha inserción comunitaria. Hay organizaciones lideradas por las Casildas, que es una organización no gubernamental que viene trabajando desde hace muchísimo tiempo con el tema de violencia obstétrica. Convocó a un abrazo solidario en la maternidad a las 11 de la mañana. Perfecto. Bueno, ojalá que sean muchos los que estén allí abrazando la maternidad, el trabajo que ustedes han desarrollado en estos años y que hace efectivo en el terreno, en el territorio, como habitualmente se dice, el derecho, ¿no?, el derecho de mujeres y también de recién nacidos a recibir la asistencia, no solamente del Estado, sino a ser efectivo el derecho a la salud. Así que desde acá le mandamos un abrazo grande y vamos a estar atentos a lo que suceda. Muchas gracias a ustedes. Un beso. Era Patricia Rosenberg, que junto a Cecilia Acervo, que es su adjunta, así que ocupan la dirección de la maternidad Estela Carlotto, allí en Moreno. 1.700 bebés nacieron allí el año pasado, 3.200 en total desde que se puso en marcha la maternidad. Es una maternidad que trabaja fuertemente en el tema del parto natural. Se da a la inversa de lo que ocurre en la medicina privada. Son muy pocas, en este caso, las intervenciones por cesárea, sino que básicamente se respeta el protagonismo, como ella decía, de las madres. Un trabajo y una política pública realmente muy reivindicable, y bueno, quieren desplazar a Patricia Rosenberg y a Cecilia Arzal, sus directoras, por criterios políticos, por diferencias políticas. Esto es lo que no debería suceder de ningún modo. Aquello que funciona hay que hacerlo funcionar y hay que respaldarlo, sin importar la cuestión ideológica en este caso, aunque yo particularmente creo que la cuestión ideológica pesa mucho. Si esto funciona y funciona bien, es claramente por cómo piensan Patricia Rosenberg y Cecilia Arzal.